Y nos quedamos con la última canción. Sebas, ¿qué vas a tocar? Bueno, no es autobiográfica, pero se llama El rey de la ansiedad. Adelante, maestro. Se ríen porque saben de mí. Venga, Sebas, mucha suerte y suerte a todos. Nos dejamos con Sebastián Rubín, ¿no? Este viernes toco en Albacete, en la sala Heartbreak Hotel. Uh-huh. El sábado en la sala Matiz de Valencia. El jueves 13 en El Gallo de Toledo. Y el lunes 17 en Moe de Madrid. En Alberto Alcocer 32. Pues eso. Bueno, que pueden venir a verme y si no, bueno, no me verán. Venga, tío, gracias. De todo lo que no dormí, de esa noche que no me acuerdo, si vos no te olvidas de mí, valió la pena el desencuentro. De cada reconciliación hay algo que te va a quedar. Cuando te llevabas mejor con el rey de la ansiedad, de todo lo que te pedí aquellos días de febrero, si vos no te olvidas de mí, un siglo y medio yo te espero. De cada reconciliación hay algo que se va a borrar. Prefiero que me llames hoy rey de la tranquilidad. No me ves madrugar cada noche que estoy despierto. No me dejas en paz ni un minuto no más. En cada reconciliación alguno tiene que esperar. Pero mi tiempo se acabó, soy el rey de la ansiedad. Radio Vallecas 107.5 de la FM. ¡Qué tío! ¡Ah!